muy buenas tardes, días, noches, madrugadas o cuando sea que nos escuchen. Les saluda desde la República Bolivariana del Norte, de Venezolana del Norte de México, tu compañero El Feo y mi compañero general de las fuerzas amlianas, Yodiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, camarada? Muy bien, gracias. Saludos desde Pejelingrado. Claro, porque aquí es un gran bastión de nuestro LPG. Oye, ¿viste que van a... en seguridad van a retomar algo así como las gacelas, un pedo así? Las que tenías un chingo de cuando estaba aquí de jefe de gobierno. Ah, no sabía. Órale, eso está interesante. No, porque ahora que ya estamos en Felicidonia, ya estamos en el primer mundo, ya no nuestro presidente no va a necesitar seguridad. Sí, sé que escuché que lo estaba pensando, pero igual y por eso quiere las gacelas, así que sea algo más ornamental que práctico. Ah, pero no manches, o sea, un presidente necesita seguridad de a huevo. Sí. Yo no quiero que eso, mi presidente... Eso tú y yo lo sabemos, pero parece sí. Que no. Tú, yo y el 99% del mundo sabe que un presidente necesita un estado mayor presidencial, güey. No está ahí de a gratis. Aunque muchos lo tomen como un desperdicio de impuestos, no está ahí de gratis. Sí, inclusive para los expresidentes es buena idea. Los candidatos de hecho reciben cierta protección del Estado Mayor Presidencial, si no, pregúntale a Colosio. Sí, y apps eran los que estaban siguiendo a Anaya, ¿no? Que se puso todo loco. Ah, sí, pero... Y la gente, pero si llevo contigo 2 meses o algo así, ¿cómo es que ahora me haces esto? Pero sí, es algo que todos los candidatos saben, pero es el único que hasta ahorita digo, ah, mira, me estás siguiendo y la chingada, pero seguimos a todos, güey, no mames. Sí, les avisan, que es lo curioso, pero sí, y más en un país como este, todavía te lo creería en Suiza... En Dinamarca, ahí todavía, pero pues, aquí en México, si hasta ahí, luego yo siento que necesito seguridad. Necesitamos un gran hermano que nos vigile todo el tiempo. Pues sí. Por cierto. Y para allá vamos. Para el gran hermano. No, porque el gran hermano ya ya no los habían dicho antes. George Orwell nos había dicho en su novela de 1984, ¿no? Sí, ya estaba predicho. Esa bonita novela de ciencia ficción. No, pero ¿sabes qué es lo divertido de esto? Que actualmente tenemos al gran hermano y ni siquiera nos lo tuvieron que imponer, sino que nosotros solitos nos metimos. Todos claro. Subiendo sus actualizaciones, en dónde estoy, qué estoy comiendo, fotos, selfies, todo. Todo eso es un tipo gran hermano y estamos ahí por voluntad propia. ¿Te acuerdas del Foursquare? Esta aplicación que te decía, Foursquare, hice check-in en tal lugar, hice check-in en otro lugar. No sé si la gente lo sigue usando. Creo que ya no, porque ya no lo he visto. Sí, todavía existe. ¿Foursquare? ¿Sí? ¿Se cae? Ah, sí. Bueno, sí, todavía existe. Pero creo que ya está, es como... Ya casi nadie lo usa, casi no lo he visto que lo use. Pues es que cuando empezó tenía sus promociones, así de que ponnos un comentario y te regalamos un refresco, o cosas así. Cambiamos nuestra privacidad por productos. Sí, es por eso, por seguridad. Claro, Google ya sabe todo de nosotros. Ahorita el gran hermano es Google. ¿Quién se hubiera imaginado Google? Ay, ahorita vi una viejita que la italiana que estaba probando el Google Home. Google, Play Music, Google. Bien divertido. Los viejitos con la tecnología son muy divertidos. Sí, pero hay unos que sí le agarran. ¿Vieras cómo les ayuda a los cabrones? No manches. Pero bueno, no venimos acá a hablar de viejitos ni de... Y, bueno, sí venimos a hablar de Google, en cierto sentido. Sí, en un sentido amplio. En un sentido bastante amplio. ¿De qué venimos a hablar hoy? Que ya les dijimos de que... Bueno, los que ven el programa, los que escuchan el programa ya vieron de qué. Sí, Sí, hoy venimos a hablar de ese género tan menospreciado, pero tan bueno, que es la ciencia ficción. ¿Y por qué menospreciado? Porque para la alta cultura no es un género que se pueda tomar en serio. El hecho de que te hablen de robots, de viajes espaciales y cosas así, no lo... Como que para cierto tipo de gente como que le quita méritos. Pero yo siento que es todo lo contrario. Dentro de este género hay verdaderas obras maestras. Y es a lo que yo siempre he pensado, que una buena historia, ¿en qué formato deja de ser una buena historia? Puede ser una novela costumbrista, ciencia ficción, un poema épico o algo. Si es bueno, es bueno y resiste cualquier análisis. De hecho, hay uno, lo que son los cuentos cortos, y mucha gente no lo sabe, porque por ejemplo un cuento corto inspiró la película de Terminator. ¿Sí? ¿Sí sabías? Sí, de hecho, recién me enteré que el señor que acaba de morir, Harald Edison, que él estaba demandando justo por porque él afirmaba que Terminator estaba basado en un cuento suyo. Que ese señor escribía muy buenos cuentos. De hecho, estaba basado en un cuento suyo. Bueno, una gran inspiración, y el mismo ¿cómo se llama? James Cameron, sí había dicho que se inspiró bastante en eso, pero una cosa es inspirarse y otra cosa es plagiarlo. O sea, tienen muchas cosas, muchas similitudes, pero la suficiente como para decir que no es que no es plagio. Es muy delicado ese tema. Sí. Sí. Y más en ese caso de los cuentos es un género que se da mucho en la ciencia ficción, como que se presta. No sé si sea porque durante mucho tiempo se daba por revistas que pues no podían poner grandes historias, sino que se basaban en eso, en pequeños cuentos. Hay una gran cantidad de material así, cuentos y muy buenos. Y muchas películas y series se han basado en cuentos cortitos. La misma Blade Runner, si tú lees el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues tiene la base, pero pues es otra cosa diferente. O Minority Report también. Es un género sí, cambia mucho. De sí. Minority Report también hay uno que se llama, un anime que se llama Psycho Pass, que también tiene mucho de eso. Es como el Minority Report, pero en anime. Ya sabes, con chicas guapas, armas futuristas super chingonas, todo lo que puedas imaginar del anime. Pero bueno, ¿para ti qué es la ciencia ficción? Para mí, bueno, a ver, primero te voy a dar la definición de la RAE, de Wikipedia, y luego la mía. Que por cierto, viste que se cayó Wikipedia y los millennials estaban, ¡ay, se cayó Wikipedia! Bueno, no se cayó, la cerraron por... La cerraron, sí. Estas prácticas estúpidas que a veces saca la Unión Europea. Sí, porque sí, imagínate ahorita un millennial, ¿de dónde va a investigar si le quitas Wikipedia? De hecho va a descubrir que existe la investigación científica, va a descubrir los libros, va a descubrir que hay bibliotecas, va a descubrir que necesita transcribir todo a Word y así. Sí, imagínate. Pobrecitos. De hecho, fíjate que me contaba un amigo que su hija en la escuela todas las tareas y todos los trabajos los tenía que entregar a mano. Para obligarlos a que si van a estar buscando, leyendo todo, para que por lo menos a la hora de copiarlo a mano, pues algo se les quede y no sea nada más el copy-paste. Eso está chingón. Sí. Porque así obligas mínimamente a los niños a leer lo que copian de Wikipedia. Pero bueno, me ibas a dar la definición de ciencia ficción. Ok, según la RAE, es un género de obras literarias o cinematográficas cuyo contenido se basa en hipotéticos logros científicos y técnicos del futuro. Ahí yo te diría en hipotéticos, comillas, grandes comillas, comillas, comillas, porque hay mucho visionado en eso. Sí. Muchas veces se basa en el conocimiento que ya existe y se trata de llevarlo un paso más allá. Un ejemplo muy conocido de esto es Julio Verne, él veía los avances científicos y de eso se imaginaba lo que podía pasar. Sí, es un gran ejemplo de ese lugar. Ok, según la Wikipedia, es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades: viajes interestelares, conquista del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana. Imagínate todo. Sí, ya. Sí, eso sí. Ok. Y para mí, la ciencia ficción es, como decíamos en el promo, es el género que reta a la humanidad a alcanzar su potencial. Como mencionábamos ahorita, tomando el conocimiento que tenemos actualmente, es relativamente sencillo imaginar el siguiente paso, hacia dónde nos va a llevar. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos evolucionar? Ahorita tenemos muchos miles de años de historia humana que nos pueden dar una pista de cómo vamos evolucionando, como hizo, por ejemplo, Asimov en su saga de la Fundación. Podemos imaginar robots, podemos imaginar viajes en el tiempo, viajes a otras dimensiones. ¿Por qué? Porque muchas cosas de esas ya tenemos una cierta teoría, un cierto conocimiento base, que nos va a llevar años y años terminar de desarrollarlo, pero no está tan lejos, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la historia humana. No va a pasar mucho tiempo antes de que varias de estas cosas las podamos ver. Inclusive muchas de las cosas que se pueden imaginar, pues hay quien más adelante las va a hacer. Como por ejemplo en Star Trek, tú veías los comunicadores. El inventor de los teléfonos celulares se basó en eso para crearlos. Claro, y de hecho se basó en eso. Y por ejemplo estaba viendo que Ray Bradbury ya había ya se había imaginado los auriculares inalámbricos. Y muchos inventores también toman inspiración en la ciencia ficción. Sí, muchos niños y jóvenes que les gusta tanto lo que ven en la ciencia ficción, que se dedican que eligen el camino de la ciencia, de la ingeniería, para tratar de hacer lo que ellos ven, lo que ellos vieron que alguien más imaginó. Ellos se ponen el reto de crearlo. Hay astronautas que son astronautas pues porque vieron una película de niños que les interesó y eso pues los marcó para seguir ese camino. De hecho, ¿cuántos de los científicos de ahora o de los inventores de estos investigadores no vieron Star Wars y dijeron sí? O sea, no hay, creo que hay muy poca gente en ese ramo que no haya visto alguna serie de ciencia ficción o leído alguna revista o algún cómic de esos de los que me decías, por ejemplo, de la Edad de Oro, de la Edad de Plata, todos estos, o que vio por ejemplo Blade Runner y se imaginó un futuro con esas cosas. Y yo quiero hacer eso. Yo quiero un futuro así, como muchos, por ejemplo, ¿no? Como escucho mucho Coffee Break, Radio Skylab, tú también, a ellos les influyó mucho, pero muchísimo, Carl Sagan y su saga de Cosmos. Cosmos, sí. ¿Te acuerdas? Lo mismo les pasa a estas personas que ahorita están en grandes ramos de la tecnología, con la inteligencia artificial y todo esto. O sea, tú dime, yo creo que muy pocos de esas personas no han leído a Asimov. Sí, no, seguro. Bueno, aquí entra ya la parte de la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Sí, cierto. La hard, la soft. Exacto, la hard y la soft. ¿Cuál es la diferencia? La hard se basa en hechos más factibles, cosas que sí realmente pueden llegar a suceder con base al conocimiento que ya tenemos. La ciencia ficción soft o blanda es un poco más imaginativa y te puede hablar de cosas más imposibles. O no enfocarse demasiado en el cómo. Por ejemplo, si un libro te explica detalladamente cómo se lleva a cabo el viaje interestelar, otra y te dice que existe un motor que funciona de esta y de otra forma, eso es ciencia ficción hardcore. Si nada más te dicen es que va de un planeta a otro y te agarra la velocidad de la luz, pero jamás te explican cómo, sino que solamente es un una anécdota para contar una historia, tomando esto como un pretexto, pues eso ya es ciencia ficción soft. O sea, podríamos catalogar, por ejemplo, a Julio Verne en ciencia ficción hard. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya viéndolo a a todo lo pasado, sí, yo creo que sí. Porque pues casi la mayoría de lo que él predijo pues se ha cumplido. Un montón de cosas. Excepto lo de la Tierra y sus interiores, el interior de la Tierra. Eso sí que no sé. No manches, hasta el maldito Kraken se ha cumplido. Antes no se imaginaban el calamar gigante. Ahora sabemos que existe el calamar gigante y el calamar colosal. Monstruos de 16 metros de largo. Y eso no es un desarrollo científico, sino que pues, es un animal que ahí está. Que se lo imaginó. Ahora vamos a ver un poco algunos antecedentes de la ciencia ficción. Dale. Entonces, ¿de qué época te imaginas que existe la ciencia ficción? Pues yo me imagino que, no sé. Mira, pues tengo muy presente lo que son estas imágenes de cómo se imaginaba la gente de los años 60, de los años 70, el mundo en los años 2000. Mira, como todo súper raro, con cascos, todos volando, con los supersónicos. Como tipo los supersónicos, así. Todo como con alas de tela. Y así de. No. Bueno, ahorita nos imaginamos un mundo posapocalíptico, todo destruido, pero bueno. Pero bueno, más o menos. Yo tengo muy presente esas imágenes. Pero supongo que deben tratar todavía como un siglo antes. O más, supongo yo. No, pues fíjate, eso a mí me sorprendió, así casi me caigo de la silla cuando lo leí. Que hay el consenso entre varias personas, entre ellas Carl Sagan e Isaac Asimov, que coinciden en que la primera obra de ciencia ficción es un libro llamado Somnium, del mismísimo Johannes Kepler, en el año de 1634. O sea, ya hace unos años. ¿Ese Kepler? Ese Kepler. El Anda, Kepler. La madre. El Kepler. Ay, la madre. Estoy viendo esto. A ver. Ay, sí, güey. Que para los que no sepan, es uno de los principales astrónomos de la historia. Sí. Autor de tres leyes conocidas. Seguramente a la mayoría el nombre le suena, pero para esas alturas es relativamente poco conocido, pero sí, en el ámbito astronómico es de los monstruos. Bueno, entonces este tipo hacía de todo. O sea, hacía recuerdo que le hacía sus cartas astrales a Wallenstein, ¿no? Sí, sí, cierto. Y aparte, es que en esa época el conocimiento era más no estaba tan especializado, sino que si te interesabas en el conocimiento, pues que tratabas de absorber todo, ¿no? Eran todólogos, literalmente. Sí. Desde medicina hasta astronomía y creo que hasta escritores de ciencia ficción eran. Sí, entre tanta cosa se daban tiempo para escribir ciencia ficción. Órale. Ahora, ya más adelante, ya para el año de 1761, se empezó a dar un poco más seguido. En este año se publicó El viajero filósofo en una tierra desconocida para los habitantes de la Tierra. ¿Ah? Así se llama el libro. El viajero filósofo en una tierra desconocida para los habitantes de la Tierra. Ok. De Daniel Jos de Villeneuve. Para el año 1771 se publicó el año 2440 de Louis-Sébastien Mercier. En 1780 se publicó El viaje estático al mundo planetario de Lorenzo Hervás y Panduro. Este era español. Pero uno de los hitos más grandes de la ficción científica se dio con el moderno Prometeo, o también llamado Frankenstein para los cuates, escrito por Mary Shelley en 1818. Fíjate, justo me lo acabo de releer la semana pasada. ¿Frankenstein? Sí. ¿El moderno Prometeo? ¿Cómo? El moderno Prometeo. Sí, lo, lo releí, lo terminé de releer la semana pasada, no sé, creo que estaba aburrido y encontré el libro y dije, ah, mira, lo encontré. Este es muy sí, bueno. Ciencia ficción, ciencia ficción. Y vale aclarar que el monstruo no se llama Frankenstein. No, de hecho no tiene nombre. Sí, es solo la criatura. Frankenstein es el científico que lo creó. Pero bueno, ya para 1850 aparece uno de los monstruos de este género, el que ya hemos mencionado, Julio Verne. Mi favorito, de mis favoritos. Es que es buenísimo. Y su, cómo narra las aventuras, puede ser literatura muy juvenil, pero realmente es muy, muy absorbente, muy apasionante. ¿Cuál es tu favorito de Julio Verne? 20.000 leguas. Imaginaba. No, el mío es de la Tierra a la Luna y y la vuelta de la Tierra, de la Luna a la Tierra. Ah, sí. Sí, sí, muy bueno. ¿Te imaginabas que es? Sí. O Viaje al Centro de la Tierra también está muy bueno. Sí, sí, también. Aunque a mí me gusta mucho el Capitán Nemo. Es un gran personaje. Ah, sí. Capitán Nemo. Todos queremos ser Capitán Nemo. Sí. También, posteriormente, llegó otro de los monstruos de este género, el mismísimo H.G. Wells, que publicó La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible y La Guerra de los Mundos. ¿Viste el remake que se hizo de La Máquina del Tiempo? No, no, fíjate que no. ¿No viste el remake? No. ¿Como el del año 2000 y quíbole? Sí, sí sé cuál, pero no lo vi. Es buena, pero no tanto como la original, ¿eh? Sí, es difícil. Fíjate que La Guerra de los Mundos, la original, no la vi. Y el remake de este tipo. ¿De Tom Cruise? ¿Cómo se llama? De Tom Cruise, ajá. ¿No gustó? Las dos son buenas. Sí, a mí me gustan las dos. Pero bueno, siguiendo más adelante. A principios de 1900, llega Mark Twain, que publica Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. No me gusta. Este no lo he leído. Falta. No me gusta. También llega Jack London con El Talón de Hierro, La Invasión sin Precedentes, y Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, que se dio tiempo para crear las historias de John Carter con Mars y Carson Napier de Venus. Fíjate que a mí me gustó John Carter, pero no le hizo justicia a la película. No. ¿Y supiste que hubo una película de John Carter? Sí, esa sí la vi. ¿No? ¿Y te gustó o no? No. Andale. Es que tienen tantas posibilidades y no las aprovechan. Ahora, ya para 1926 llega un señor llamado Hugo Greenspan, que funda Amazing Stories, la primera revista dedicada totalmente al género, y acuña el término science fiction. Estas revistas que fueron cuna de grandes autores que se dieron a conocer empezando por estas revistas y llegaron a ser grandes íconos del movimiento. Ya para 1900. ¿Quiénes escribieron aquí en estas Amazing Stories? Estoy viendo que desde el 40 hasta el 2000, creo. Fíjate. Estoy viendo aquí. Ay, tiene un montón de. Por ejemplo, Isaac Asimov escribió en una de la competencia que se llamaba Astounding Science Fiction. Arthur C. Clarke, Robert A. Henley, y pues este fue el momento en que la ciencia ficción empezó a madurar, se le empezó a tomar un poco más en serio, a lo cual también contribuyó el hecho de que empezó la era atómica, y pues esto disparó la imaginación de la gente. Empezaban a imaginar que con la energía atómica pues todo era posible, desde crear energía limpia, viajar al espacio, hasta crear monstruos terribles aquí en la Tierra. Ya bueno, para sí, es lo que te iba a decir, que con esta explosión de tecnológica, creo que la gente se interesó todavía mucho más de lo que es dar la ciencia. Sí, no solo, por ejemplo, con Mary Shelley, que cuando escribió El Modelo No Prometeo, digo Frankenstein, empezaba más o menos a entender la electricidad. Sí, sí, era inclusive era un espectáculo de electricidad. que se iban presentando en diferentes ferias y festivales y daban sus demostraciones. Hola, Misif. Salúdame, Tito. Sí, ya lo escuché ahí, por ahí anda. Sí. Saluda. Ah, qué ranchera, así que el micrófono se cae. Ah, claro, toda una diva. Pero bueno, me decías que después de The Amazing Stories, ¿qué seguía? Después siguió esta revista que te contaba, Science Fiction, que ya fue la época dorada. Ya para los 50s empezó a aumentar, aparte de la cantidad, la calidad, ya que llegaron gente como Bradbury, C-Mac, Philip K. Dick, Frank Herbert, o Stanley Kaplan. Pesos pesados. Sí, ya. Te digo, ya pasa a ser de literatura juvenil, escapistas, ya para empezar a mostrar crítica, los problemas del mundo y las posibles soluciones y otros problemas que puede traer la tecnología. Y ya en la llegada del cine, pues ya siguió para 1968, 2001, Odisea del Espacio. Sí, claro, por supuesto. Con esa música maravillosa que ya. Fíjate que uno no pensaría que una película que podemos sentir tan ¿cómo se llama? Tan cercana sea tan vieja. Sí. Sí, de hecho, pues es anterior a Star Wars. ¡Bah! Cero Star Wars. Ya, pues, que eso ya como que empezó a darle seriedad a hacer que las productoras cinematográficas se interesaran en el género. Y ya para los 70s se empezó a dar encuentros cercanos del tercer tipo, Alien, Blade Runner a principios de los 80s. Y pues desde entonces, pues el género sigue dando de sí. Y pues esa es una breve historia de la ciencia ficción, algunos autores. Vamos a hablar de algunas obras que nos gustan. Grandes exponentes, claro. Sí, ahorita yo traigo uno. Ajá. Que es uno de los clásicos, que es Isaac Asimov y sus libros de cuentos. Yo tenía dos y ahora que estuve preparando esto me di cuenta que me falta uno. Te lo robaron. No sé si me lo robaron o lo presté. Típico, okay. Que lo prestas y nunca te lo devuelven. Sí, pero fíjate que yo sí solía recordar a quién se los prestaba y ese no me acuerdo. Es la edad. Sí, ya, la edad. Pues fíjate que esos... no te interesa el fútbol, ya nada más prefieres no sé, ver partidos aburridos viejos. El mundial de 1970. Claro. No sé si eran jugadores. Sí, pero bueno, a ver, mejor dime de tus... Y con un whisky en la mano, te faltó decir. Ah, no, pero eso siempre, eso es de siempre, ¿no? Sí, pero el whisky, no sé, yo tengo la idea de que el whisky ya es más más para señores. Pero tú ya sabes que ¿cómo es? Somos de placeres simples, como tomar un whisky a deshoras. Porque nos contentamos con poco. Como dicen en Noviembre Nocturno. Bueno, Isaac Asimov tiene grandes conceptos. Por ejemplo, tiene una supercomputadora de la que se habla a lo largo de varios de sus cuentos e historias, que es la famosísima Multivac. Espérate, antes era él empezó primero con, le decía primero Univac, ¿no? Ajá, sí, Univac. Porque ya después dijo, pensó que se iban a unir muchas Univac y entonces ya dije, pues ahora va a ser Multivac. Sí. No iba tan errado, ¿no? Sí, ¿no? Pues es todo el mundo conectado. Uh-huh. A una computadora. Nada que ver con la realidad actual. Y hacia dónde vamos. Y en algún momento, no solo todo el mundo conectado, sino todo el universo. ¿Y por qué chingados no? Pues fíjate también, que hay muchísimos problemas en conectar a todo. Deja ya todo el universo. Un sistema de planetas es difícil conectarlo. Nosotros tenemos la la impresión de que las comunicaciones son inmediatas, pero en sí la Tierra es muy pequeña y la velocidad de la luz nos queda re bien, pero necesitaríamos algo mucho más rápido que la velocidad de la luz para conectar de, ya deja de planetas, de sistemas solares enteros. Sí, sí necesitaríamos, ahora no me acuerdo, no sé si le hice el juego de Ender, ahí usan algo llamado el Ansil. Que no, es no igual sé, algo no para sé, comunicación instantánea. ¿Algo así como entrelazamiento cuántico? Algo así, no me acuerdo la explicación ahora mismo, pero sí es algo así. Que el entrelazamiento cuántico existe, ¿eh? Ah, sí, claro. Y eso ya no es ciencia ficción, pero bueno, a ver, me decías de Multivac. Sí, pues esta es esta gran computadora. Lo que va a hacer Google en algún momento. ¿Eso o Skynet? ¿Podríamos decir que Google es el Skynet de nuestro tiempo? Pues es un pre-Skynet. Todavía falta que le den el control de las armas. Pero bueno, otro concepto interesante que creó es para sus androides, creó algo llamado el cerebro positrónico. Este concepto, aparte de en todos sus cuentos, ha ido más allá y se ha usado, por ejemplo, en Doctor Who y en Star Trek. De Doctor Who no lo sabía, ya sabes que yo no sé nada. Sí, porque eres a los británicos, lo sé. Que no. Pero vas a ver, van a quedar no sé si, a lo mejor y quedan fuera de la del mundial. ¿Ah, sí? ¿Todavía siguen? Juegan mañana, creo. Y juegan mañana contra Suecia. Órale. Bueno, no sé, cuando publiquemos este podcast, ya sabremos. No suena como un partido muy atractivo. Como que son muy similares. Bueno, digo, bueno, de mis recuerdos de fútbol de hace 10 años, que no veo fútbol. Bueno, también Asimov, para sus robots, creó o inventó la empresa US Robots and Mechanical Men Incorporated, que es la que crea todos estos robots. Y una de sus principales personajes que aparece en un montón de cuentos e historias es la doctora Susan Calvin, que es una robopsicóloga, la primera robopsicóloga del mundo. Ah, por cierto, no se vayan a equivocar si solo vieron la película. La película está bien guapa, la doctora, pero en realidad en el libro yo recuerdo que ya es una señora grande de edad, ¿no? Pues pasa por varias épocas. Hay unos en los que es relativamente joven y hay otros en los que sí ya es una veterana. Sí, pero creo que los mejores es que ya cuando ya es ya es bastante mayor. Sí, sí es posible. Que no he visto Yo Robot, ¿puedes creerlo? ¿No has visto Yo Robot? Con Will Smith. No puede ser. No, me dio tanta cosa. Así que no me va a gustar, no va a tener nada que ver. ¿Para qué pago por ir a hacer corajes? No pagues. Nunca la vi. No pagues, búscala en Genula. No la veas. Está. Como adaptaciones, deja mucho que desear. Bueno, es el problema de leer primero el libro, después ver la película. Si quieres ver inteligencias artificiales peleando y más o menos, no vayas con mucha expectativa. Es que aunque suene así, sí, no, de hecho no me genera ninguna esa película. Bueno, no la me veas. Quedo con el libro. Exactamente. Bueno, ahorita le voy a recomendar unos cuantos cuentos que me gustaron particularmente. Oye, ¿qué te pasa? Uno se llama Versos Iluminados. No, pero ¿qué te pasa? Te saltaste algo muy importante. ¿Qué? las leyes de la robótica. Ah, cierto. A ver, vamos a decir, ¿qué dicen las tres leyes de la robótica? Número 1, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. ¿Has cumplido con esa ley? Yo no soy un robot, no tengo por qué. Te estoy preguntando si has cumplido con esa ley. No. Ok, no eres un robot. Ok. Segunda ley, un robot no debe desobedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si las órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. O sea que tú puedes ordenarle a un robot que se mate y se va a matar, pero no puedes ordenarle a un robot que mate a un humano porque simplemente no lo va a cumplir. Pero solo se va a matar si pones de esa forma, puedes salvar a un humano. Salva a un humano. Exactamente. O sea, están muy bien, muy bien pensadas esas. Pero recuerdas que precisamente en la saga de la Fundación, creo que hay un hay una ley cero. Sí, cierto. Cierto. Aquí está, aquí la tengo. Parece ya fue posterior, ya fue en una de las precuelas. Sí, ¿no? Casi. Sí, ya hasta el final. La ley cero de la robótica. Sí, dice: un robot no puede realizar ninguna acción, ni por inacción permitir que nadie la realice, que resulte perjudicial para la humanidad, aun cuando ello entre en conflicto con las otras tres leyes. Sí. O sea, ustedes humanos, si no se cuidan, los voy a cuidar aunque ustedes no quieran y puedan sufrir daño. O sea, básicamente va a ¿cómo se llama? Va a hacer que la humanidad perdure para a pesar de sí misma. A pesar de sí misma. O sea, no quieres vivir, vas a vivir. Sí. Son muy buenas leyes, la verdad. Sí, me parecen bastante prácticas. Y a ver si te las estaba saltando. Y te las estaba saltando, güey. Sí, no sé por qué no las anoté aquí. Sí las anotaste, ahí están. Mira, aquí están. Ahí dice, las tres leyes. Ah, sí, cierto. Te las pasaste por el arco del triunfo olímpicamente, no puede ser. Ana, pero quiero que sepan que más para allá. Quiero que sepan que este guión prácticamente lo escribiste tú. No puede ser que te hayas olvidado de algo tan importante como las leyes de la robótica. ¿Ves? Ah, bueno, es que ya casi todos se la saben. Por eso no eres un robot. Cierto. Ya te fallan los circuitos. Ya estoy cerca de mi obsolescencia. No, pero nosotros tenemos una obsolescencia programada como de 80 años. Sí, muy, muy triste. Pero bueno, pasemos de Asimov. Ya hablamos mucho de... ¿O no? No sé, nunca es demasiado Asimov. Bueno, pues lean los cuentos. Yo recomiendo particularmente el de Versos Iluminados, Sueños de Robots, El Bardo Inmortal, que es muy divertida, la de ¿Qué es el Hombre? Esta es particularmente interesante para esta cuestión de las tres leyes. Y el que para mí es el mejor cuento de ciencia ficción que existe es el de La Última Pregunta. ¡Ah, es buenísimo! ¡Ese es buenísimo! Ese lo tienen que leer, si no lo han leído, es muy, muy bueno. Sí. Así a grandes rasgos, se trata de que la humanidad, por medio de Multivac, se asegura de que la Tierra tenga energía ilimitada, aprovechando toda la energía del Sol. Pero dos de los ingenieros que trabajan con Multivac se están echando sus copas, celebrando. Empiezan a preguntarse de que qué va a pasar cuando el Sol se apague. Porque uno dice, no, pues que ya tenemos energía para siempre. Y el otro dice, no, no es para siempre. Y cuando el sol se apague, ¿qué hacemos? ¿Nos conectamos a otra estrella? No, pues sí, para entonces tendremos la capacidad de hacerlo. Y cuando esa otra estrella se apague, ¿y qué pasará cuando ya no haya estrellas? ¿Tendremos la capacidad de que encender una estrella nueva para regresar su energía? ¿O, que en otras palabras, se podrá revertir la entropía? Le preguntan a Multivac y su respuesta es una de las más clásicas dentro de la ciencia ficción. Es datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Sí. Mira que mira que cómo me gustaría que estuviera Héctor Soca de Coffee Break, Señal y Ruido. Él sí te diría, ¿qué pasará cuando se apague? Son 5,000 millones de años. Como que hay tiempo. Y cuando nos podemos conocer a esta estrella, yo creo que ya podremos hacer nuestras propias estrellas para ese tiempo. Y cuando ya no podemos hacerlas, cuando ya no haya estrellas, nos vamos a un agujero negro. Que es más o menos lo que estaban hablando el otro día. Que sí, podemos extraer energía de, en teoría, de un agujero negro. ¿Cómo diablos lo hacemos? Nada más metemos un poquito de materia y esa materia hace chingadera y media. Y se transforma en energía, expulsa energía y, bueno, un montón de cosas que realmente podríamos estar aquí hablando aquí media hora de eso, pero está buena. Sí. A Asimov le hubiera servido mucho juntarse con Carl Sagan. Aunque obviamente no coinciden en el tiempo. Sí. Mira que si se hubieran juntado esos dos, hubieran hecho, creo que, los mejores cuentos de ciencia ficción que jamás veremos. Sí, y con Arthur C. Clarke, si le agregas a eso, ya. Sí, es cierto. Pero bueno, me traías una serie de Fox, ¿verdad? Sí, una serie de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que se llama Fringe. Y que Fringe. Yo tengo pendiente esa serie. Y ya sé que me vas a dar un zape virtual por no verla todavía. No, yo entiendo, son varias temporadas. De hecho, son 5 temporadas. ¡Ay, su madre! Esta serie se transmitió a partir del 2008. Y en el primer capítulo trata de que un avión aterriza en Boston con toda su tripulación muerta, con una toxina que disuelve la carne. Espérame tantito, voy a... Ya me spoileaste. ¿Por? Quería verla, quiero empezar a verla terminando esto. Okay. Pero bueno, sigue. Pasemos a la... No, lo que sigue. No, bueno... A grandes rasgos. Ajá. Fringe nos da las aventuras de un equipo gubernamental, un tipo de spin-off del FBI, que empieza a investigar algo llamado El Patrón, que es una serie de eventos inexplicables que han sucedido a lo largo del mundo. Por ejemplo, en este que te decía de que la gente se les está disolviendo la carne. Ajá. Hay dos agentes. La agente Olivia Dunham y su pareja, que también es agente del FBI, y él queda infectado por esta toxina. Entonces, no sé por qué me suena a Expedientes Secretos X. De hecho, es lo que se decía cuando empezó, que esta serie era los Expedientes X de los años del año 2000. Pero qué chido. Entonces me va a gustar. Para mí llega te da un poquito más para allá, va un pasito más para allá de Expedientes X. Eso me gusta. Y ya pues Ya me vendiste la serie, Ok, muy bien. ¿Ves? No me la habías vendido antes bien. Ok. Entre estas investigaciones, dan con un científico, un tipo científico loco, que está recluido en una institución mental, que se llama Walter Bishop, que es, y descubren que algunos de sus experimentos tenían un cierto efecto parecido al que encuentran en este avión. Entonces se dan a la tarea de reclutarlo para ver cómo les puede ayudar. Pero como está en una institución mental porque accidentalmente mató a uno de sus colaboradores en un experimento, tienen que recurrir a su hijo, ya que no, él está cerrado en sí mismo, no se pueden acercar a él, entonces tenían que traer a su hijo, que por otra parte lo odia por ciertas cosas que se van a ir viendo a lo largo de la serie. Este señor, el Walter Bishop, es el senescal de Denethor en El Señor de los Anillos. ¡Qué chido! Sí, es un actorazo. De hecho, es uno de los puntos fuertes de la serie, que tiene grandes actuaciones. Está la agente Olivia Dunham, la actriz se llama Anna Thorpe, es una actrizaza. Ella sale en Mindhunters recientemente de Netflix como la doctora Wendy Carr. Aquí pues ella es una mujer. Oye, está bien guapa, Sí, bastante. Y aquí se ve muy, muy, muy bien. Y fíjate que lo que tiene aquí es que ella se interpreta varios papeles a la vez. Que a lo largo de la serie pues te topas con gente que explota, con teletransportaciones, mutaciones, una guerra entre dos universos paralelos, una invasión de alguien, que no voy a decir quién es, pero okay. Esta actriz, Olivia Dunham, aquí la verdad se luce. El hijo del científico se llama Peter Bishop, que se llama Joshua Jackson, que salía en Dawson's Creek, que nunca la vi. No, una tampoco, serie para niñas de los 90s. De hecho, yo la pasaba cuando yo era niño, pero tampoco la vi. No, yo tampoco. Este aquí es un genio descarriado. No es tan brillante como su papá, pero sí también es bastante inteligente. Pero es bastante problemático. Tiene problemas con alguna mafia, por lo que ando viendo frecuentemente. Pero el que se roba la serie es este señor, el Walter Bishop, interpretado por Ian Noble, que es, como dices, el senescal, el Lord of the Rings, que es un científico totalmente loco, brillante, divertido, no sé si adicto, pero sí es bastante aficionado a todo tipo de drogas psicotrópicas, buen cocinero, tiene muy buenas frases, es un personajazo. Inclusive en algún capítulo por ahí es totalmente hecho en animación. Pues hay una otra parte en la que hacen un homenaje a Monty Python. No sé si recuerdas las animaciones que hacían en Monty Python, sí. Así que sale una mano, sale un pie y va así el personajito recortado caminando. Así en una alucinación que él tiene, hace así un homenaje de ese estilo. Muy, muy bueno. Ah, ya la quiero ver. Y bueno, durante parte de la serie, se parece que Walter Bishop es una de las dos mentes más brillantes del mundo. La otra es un viejo amigo suyo, que es William Bell, que es el fundador de la empresa más importante de tecnología del mundo, que se llama Massive Dynamics. Y que esa es la identidad de William Bell, solamente se ve hasta el final de la primera temporada. Y es así un momentazo, es uno de los actores favoritos por parte del fandom de la ciencia ficción. No te voy a decir quién es para que lo veas. Bah. Claro. Pero sí, es muy, muy buena serie. A pesar de que por momentos es el monstruo de la semana, el misterio de la semana, así el subtexto, el argumento de fondo se mantiene y lo llevan muy, muy bien. Y tuvimos la suerte de que se terminó la historia, porque desde la tercera temporada estuvo amenazada con cancelarla. porque no llegaba a los niveles de audiencia que la Fox quería. Pero aquí hubo un movimiento masivo de los fans, peticiones en Twitter y todo, y pues finalmente se logró que se terminara la historia en la quinta temporada. Oye, ¿pero qué diablos hace la Fox? O sea, de repente cancela... ¿Viste que canceló Family Guy? ¿Ya la canceló? No, viste que no, pero sabía. Viste que regresó. No recuerdo si era Family Guy o alguna otra serie que tuvieron que de buenas a primeras se les dio por cancelarla y los fans se los recontra cagaron, perdón por la palabra, y la volvieron a poner. Pero tiene como esa manía Fox, la que ya deberían cancelar en los Simpsons, pero fíjate, y esa sigue. Debería regresar Futurama. No, ahorita va a haber una nueva de Matt Groening. Ah, sí, una pero para Netflix, ¿no? Sí. Yo la vi que era para Netflix. Sí. Creo que se llamaba Desencantada. Ajá, sí, ese es como fantasía medieval. Algo así. Sí, se ve interesante. Ah, hay que checarla. Sí. Pero bueno, eso es con Fringe. Ese es Fringe. Sí. ¿Me recomiendas que vea desde el piloto? Sí, porque te digo, todo es parte de una historia grande. Entonces, vale la pena. Pero bueno, ahora sí me toca un poco a mí, que esto es lo que yo también vi, las grandes predicciones de la ciencia ficción. Y bueno, ya hablamos, por ejemplo, de Julio Verne, que no predijo, yo creo que, sino que visionó lo que es la llegada a la luna, que hizo unos cálculos casi exactos para el alunizaje. Otra cosa que predijo fue el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino. Y aunque ya había prototipos de submarinos, eran muy rústicos, pero seguramente se inspiró en estos hasta visionar cómo podría ser en el futuro. Otra de las grandes predicciones de la ciencia ficción fue precisamente del que no hablamos mucho, de Arthur C. Clarke. Bueno, sí hablamos bastante de Arthur C. Clarke. Él predijo la bomba atómica 30 años de que se las tiraran a los japoneses en Hiroshima y Nagasaki. No, perdón, ese fue H.G. Wells, él fue el que predijo la bomba atómica. Lo que hizo Arthur C. Clarke en 2001 fue ver un futuro con satélites geosincronizados alrededor de la Tierra. Y si lo suena familiar, eso es porque así es en realidad. Casi exacto como lo describió Arthur C. Clarke. De hecho, así funcionan un montón de satélites en órbita baja que están geosincronizados. Sí, de hecho esa altura, esa órbita, así se llama, como la órbita Clarke, justamente. Uh-huh, en su honor. Exactamente. Y por ejemplo, lo que es en 1984, hablando de 1984, en la novela Neuromante, William Gibson acuñó el término ciberespacio. Imaginó bastante bien el internet y cómo funcionaba la realidad virtual, aunque realmente ahorita no está tan desarrollada como quisiéramos. Pero pues está bastante bien. Y precisamente en 1984, con George Orwell, se imaginó el gran hermano. La supervigilancia con las cámaras que todos cargamos. Imagínate que las cámaras que cargamos ahorita hubieran estado en los años 50 para documentar los ovnis y el caso Roswell. Fíjate que eso es curioso, porque ahora que todo el mundo tiene cámaras, como dices, hay menos casas ovni, casualmente. No, deja no sé de que si haya es... menos casos ovni, o sea, es mucho más difícil decir, oye, mira, grabe esto, ¿y por qué está todo movido y todo esto? ¿Qué agarraste, qué directamente moviste la cámara o tienes Alzheimer o cómo se llama? No, Parkinson, para grabar con una calidad terrible, o sea, bajaste a propósito la calidad de la cámara. No manches, mínimo ya graban en 480p las cámaras más jodidas. A menos que tengas un celular de hace 7, 8 años nada más. Sí, y es poca la gente que los tiene. Pero bueno, hay un montón de predicciones que han hecho los escritores de ciencia ficción. ¿Qué otro se te ocurre? Pues lo que mencionamos hace rato, los teléfonos celulares, los, pues en su momento, el internet, el fax, también Julio Verne también lo predijo en algún momento. Sobre todo en comunicaciones, creo que se han hecho muchas predicciones. Sí. Pero bueno. Los libros electrónicos. Claro. Por ejemplo, los implantes de chip que ya hay no son muy usados, pero creo que no están usados totalmente, pero ya hay chips se pueden insertar bajo de la piel y para datos biométricos. Sí, de hecho sí, lo que pero se bueno. Dice de que ya en un futuro ya no vamos a necesitar cargar tarjeta ni dinero, sino que con únicamente tu huella digital o pasando un chip que tengas insertado, te van a cobrar. Ajá, por ejemplo, de hecho ya lo vemos ahorita con los celulares, que con tu huella o con tu cara ya lo pueden desbloquear, que a mí no me gusta lo de la cara, ya te lo he dicho. Sí, lo sé. El chiste de la seguridad es, lo que estaba viendo el otro día es que, por ejemplo, para desbloquear tu teléfono podría ser algún dato que tú sepas, algo que tú tengas o algo que tú eres. Es eso, por ejemplo, los datos biométricos es algo que tú eres. Tu password es algo que tú sabes. O dispositivos físicos como una llave USB que se usan en algunas computadoras es algo que tú tienes. Sí. Está bastante bien. O sea, es algo que tú tienes, algo que tú eres o algo que tú sabes. Por ejemplo, sí. Bueno. Ahora sí vamos a pasar a cosas que nos gustarían ver en... Vamos a especular y a dar rienda suelta a la imaginación. ¿Qué es lo que nos gustaría ver en el futuro? A mí me gustaría ver ¿Te acuerdas de Ringworld? ¿Mundo Anillo? Sí, claro. Los discos traductores. Estaban bien padres. Sí. Eso me gustaría ver. Y algo que no puse aquí, pero también me gustaría tener también. ¿Te acuerdas de la guía del autoestopista intergaláctico? Ah, claro. Algo mejor que los discos traductores es el gusanito traductor, que te lo metes en el oído y se come las ondas sonoras de la especie a la que quieres entender y excreta su traducción. O sea, es lo más chingón del mundo. Del universo, ya. Sí, directamente. Pero bueno, también de Ringwald me gustaría lo que es su manipulación genética para vivir unos cuantos cientos de años. No ser inmortal porque creo que me parecería muy aburrido, pero vivir unos cientos de años no me parece muy mal. Sí, fíjate que eso es algo que se ha visto en varias formas. No sé si viste la última que salió en Netflix, Altered Carbon. No. Que ahí literalmente tu conciencia es un software. Y como tal tú lo puedes bajar en el cuerpo que tú quieras. Y de ese modo igual, pues te vas ganando vida. Más y más y más años de vida. Ah, pero no sé, no me gustaría salir de la carne. Es que la carne es tan rica. De pasarme a una conciencia a una conciencia virtual, a una máquina, la pensaría. Bueno, otra cosa que me gustaría en un futuro serían las comunicaciones holográficas como en Star Wars. Obviamente a quien también me gustaría una espada láser, un sable láser, a quien no le gustaría un sable láser. Pero bueno, ese tipo de comunicaciones holográficas ya están más o menos en marcha, solo que no son así tan sofisticados. Sí, pero pues ahí van por buen camino. Ya ves que ahorita ya hay conciertos de hologramas. Ah, claro. Otra cosa que me gustaría, gracias por la recomendación de Black Mirror, el Memory Grain, para buscar en tus recuerdos. Híjole, ese es bien peligroso. Ah, pero es que está bien porque tú sabes que la memoria de humana es falible. Recordamos las cosas como... No recordamos perfectamente bien las cosas. Sí, no, no. En este caso sí me gustaría un Memory Grain para ver esto. Si no saben qué es el Memory Grain, es como un chip para buscar en tu memoria. Es como que grabas todo lo que ves. Grabas y analizas todo lo que ves y lo puedes rebobinar como si fuera un VHS. Ya nadie sabe qué es un VHS. ¿Un qué? Lo bueno que los millennials no escuchan ese programa. No, este es un gran capítulo de Black Mirror. Pero sí, nos muestra también la parte mala. Digo, a mí oscura. Sí, ese se me ve muy peligroso. Pero bueno, también me gustarían precisamente los robots de Yo Robot, que con su cerebro positrónico, sus leyes de la robótica hicieran básicamente todo el trabajo pesado por nosotros. ¿O te gustarían replicantes también? ¿O esos como los ves como más conflictivos? Pues es que en cuanto más a autonomía le des o más capacidad, sí son más peligrosos. Por sí, ejemplo, uno de los cuentos que mencionaba hace rato de Isaac Asimov, el de ¿qué es el hombre? Trata de eso justamente, de que esta empresa que yo te decía hace rato, que está decayendo porque la gente le tiene lo que llaman el síndrome de Frankenstein, que es el miedo a que la creación destruya a su creador. Entonces, en este cuento se trata de cómo hacer de que los hombres le pierdan el miedo a los robots. Y aquí creo que darle sentimientos y inteligencia y autonomía a inteligencias artificiales, así es como, digo, si ya con los mismos humanos tenemos problemas, ¿vas a crear otros seres sintientes? Sí, es como dar un tiro en el pie directamente. Sí. Pero bueno, ¿a ti qué te gustaría de ver en el futuro? Pues a mí lo que siento yo que es el destino de la humanidad es la exploración y conquista del espacio. Ya ahorita llegamos a la luna, pero pues ahí nos atoramos. Pero sí, yo siento que me encantaría ver que el hombre empezara a colonizar otros planetas. Aunque para ello pues hace falta un montón de cosas, ¿no? Mejorar el viaje espacial que tenemos y todo, pero pues ahorita ya sería posible hasta cierto punto. Y otra cosa que me gustaría ver y que pues ahí vamos es la transhumanización. Así de empezar a mejorar nuestros cuerpos con ciertas partes mecánicas o con ciertos chips para tener capacidades que actualmente no tenemos. Yo siento que eso es una que es algo que va a pasar sí o sí, estemos preparados o no. Ves que de hecho hay algunas personas que no están muy felices con esto de la transhumanización. De hecho ya lo habíamos hablado antes, hace tiempo, ¿no? Lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Y hay algunas personas que no les gusta esto, creen que vamos a ser menos humanos por esto, o que vamos a perder esencia como humanos. Y digo, bueno, y si perdemos la esencia, que esencias malas, o características malas, digo, estaría bien, supongo. Pues sí. Digo, yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de que a alguien le pongan un a alguien que quiera hacer trabajo pesado le pongan, no sé, partes mecánicas, o personas con amputaciones les pongan ¿cómo se llama? Prótesis que estén conectadas directamente a su cerebro, que puedan ser humanos funcionales, uh-huh, o más allá. No estaría mal ver, no sé, en ultravioleta o en infrarrojo. Para ciertas cosas te puede servir. Sí. Sí, puedes aprovechar la tecnología para mejorar como especie. Pero ves como, que, por ejemplo, sí, esto... Es como si alguien se... A ver, sí, perdón. Sí. Bueno, yo creo que esto de la transhumanización va a ser primero, como siempre, para los que tengan más recursos, y ya después va a ser para la gente común. O sea, la ciencia y la tecnología siempre se van haciendo más baratas. Antes, ¿quién podía acceder a una computadora? Pues muy pocas personas. Sí. Simplemente hace 20 años, muy pocas personas tenían una computadora en su casa. Ahora ya un montón de gente las tiene, hasta más de una. Antes no podía, ¿quién pensaba que podíamos tener una computadora superpoderosa en el bolsillo? Y ahorita los teléfonos de gama alta ya son supercomputadoras hace 50 años. Sí. Sí, poco a poco va bajando, poco a poco nos va llegando todo esto. Pero sí, pues hay muchas cosas que pudieran llegar a suceder. Y bueno, como en ciencia ficción podemos especular un montón y podemos, sobre todo en la soft, en la ciencia ficción suave, podemos especular un montón y algunas veces podrían hacerse realidad. ¿Por qué no? Sí. Sí, seguramente alguien está trabajando en ello mientras hablamos. Espero. ¿Crees que alguien esté trabajando en esqueletos de adamantio? Podría ser, ¿por qué no? ¿O en Batarangs? Bueno, en Batarangs seguro que sí. Sí, esos los venden en internet. No, a mí me encantarían todos los gadgets que tiene Batman. ¿Has visto? ¿Has jugado Arkham Asylum? No. Arkham City. Bueno, pero ¿has visto, por ejemplo, todos los gadgets que usan para los diferentes tipos de visiones, sonar y todo esto? Sí. Eso estaría bien padre para, por ejemplo, una fuerza de seguridad. O para el FBI, para la CIA. Les encantarían ese tipo de tecnología. Sí, pero bueno. Y es tecnología útil, que no es nada más algo bonito, sino que es algo que puede tener grandes aplicaciones. ¿Crees que estén trabajando en robots gigantes tipo Gundam? Claro, pues ya ves que ya fue la gran batalla de los robots de Estados Unidos contra Japón. Fue un fiasco. Tan adelantados, o lo intentaron demasiado pronto. Sí, yo creo que tal vez para 2025 podamos ver una batalla de, no sé, un Zero Wing contra un Heavy Arms, o un Mechagodzilla contra, no sé, un Ultraman. Ah, la nostalgia de Ready Player One. Sí. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Todas nuestras divagaciones de ciencia ficción. Y okay, yo creo que nada más déjame recomendar un podcast. Ah, sí, es cierto, que tú nos traes un podcast. Sí, ese se llama Bernie Well Ciencia Ficción. Este es de un español llamado Alberto García, que hace monográficos. Por ejemplo, si quieren saber más sobre Len, por ejemplo, sobre Philip K. Dick, así él hace monográficos. sobre diversos autores, y pues te da toda su vida, sus obras, sus obras principales, recomendaciones. Y de repente, por ejemplo, ahora se acaba de cumplir un aniversario más de la Guerra de los Mundos, y durante 3 programas él te lee todo el relato, por ejemplo. Te habla también de televisión, como La Dimensión Desconocida, diferentes series referentes al género. Y pues es bastante bueno. Es muy como que él da conferencias de esos temas de ciencia ficción. Entonces sí sabe mucho y es muy recomendable si les interesa el tema de la ciencia ficción. Sí, Maverne. ¿Tiene, ¿tiene programas ahorita recientes? Sí, sale cada semana, cada domingo. Ah, ya lo estoy viendo. Verne, podcast de Verne y Wells, ciencia ficción. iVox. Bueno, es iVox. Sí. ¿Cómo lo decimos? ¿iVox o iVox? Pues nosotros siempre decimos iVox, pero como dice, en realidad es iVox, porque son españoles. Que son españoles, vale. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que no dejamos muchas cosas en el tintero. Sí, quedó bastante. Hablamos de varias cosas, pero sí, quedó bien. Y bueno, por ahí anda Mystic. Ahorita ya se fue. Ah, ya. Bueno, hace rato aquí la tenía, me estuvo apretando el teclado, pero nomás no hacía ruido. Es te digo que es una diva. Sí, bastante. Entonces sí veo el episodio piloto. Sí. Sí, vale. Ahí anda. Sí, vale. Ya casi es al final, vaga. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Y cualquier cosa, nos dejan un comentario en iVoox. Y porque no tenemos redes sociales. Sí, próximamente tal vez. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.